Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Tras un año de gestión del proyecto de bandas infanto-juveniles del Ecuador que lleva adelante el Ministerio de Cultura y Patrimonio, Victoria Robalino, quien lidera esta iniciativa, estuvo en el programa Rayuela para dar a conocer el trabajo del 2016. Fue un año hermoso para mí, para las agrupaciones infanto-juveniles, porque pude proponer 3 proyectos, no solo uno como estaba previsto, sino 3. Realizamos 3 del año anterior. En el caso del trabajo que estoy haciendo, yo involucré mucho a gente relacionada con la música y en este caso con las infanto-juveniles y ecuatorianos, ¿no? Los proyectos que planteé en el año anterior fueron el 1, la creación de obras latinoamericanas, con la creación de 2 obras para Orquesta Sinfónica Juvenil. Estas obras fueron estrenadas al mes. En el segundo proyecto, que fue el Encuentro de Jóvenes Mitad del Mundo, donde se invitó a jóvenes de todas las 125 agrupaciones que estaban en el censo. Se invitaron representantes de cada agrupación, algunos no pudieron venir, otros enviaron 1 o 2. Se formó una orquesta de 90 músicos, al que asistieron también 15 maestros de estas agrupaciones, y todos compartieron con maestros mexicanos, que como era binacional, vinieron ellos a participar. Entonces, creo que ese fue el aporte nuestro, el aporte desde el Ministerio y desde la Dirección de Artes Musicales para mostrar lo que se está haciendo, no solo con las agrupaciones infanto-juveniles, sino desde los compositores, desde los arreglistas. El proyecto partió en el 2016 con 125 bandas infanto-juveniles a nivel nacional, operando en 10 provincias. Este proyecto se inspira en el modelo del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, de reconocida trayectoria internacional. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.